cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, que estaba aquí ensimismado y escuchando el tema de la Fantasy Band, que nos preguntan mucho. Tenemos dos sintonías, esta que es la que habitualmente usamos de lunes a jueves, y la de los viernes, que por eso de mantener tradiciones, pues pillamos a Rodney Franklin con ese pedazo de tema Motion. Y nada, bienvenido, bienvenida a una nueva edición. Esto ya sabes, es Confusión a través de radioesperantia.com y de un montón de emisoras que habitualmente comparten con nosotros nuestros programas. Ya sabes que en radioesperantia.com tenemos un chat y puedes compartir con nosotros en directo, hablar con nosotros, chatear, como estamos aquí con los micros y tal, pues no podemos hablar con todos, nos encantaría, de verdad. La técnica pues ya buscará alguna solución para eso, pero de momento pues nos tenemos que conformar con el chat. Y también a través de TuneIn, que son esas fórmulas a través de móviles mediante las cuales puedes escucharnos. No voy a enrollarme mucho porque ya sabes que yo soy rollista por naturaleza y empiezo, cojo carrete y no paro. Así pues, desde la realización y presentación, el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que te va a acompañar tras el amigo Juan Luis Pérez en la Casa del Ratón, pues en los próximos 60 minutos aproximadamente. Y vamos a comenzar con una novedad que lo ponía un poco como anticipo, como teaser, y me decía, pero hombre, ¿cómo va a ser eso? ¿Un dúo que es una única persona? Pues sí, es Chieli Minucci, que formaba dúo con George Ginda. Y bueno, desde el fallecimiento de George Ginda, desgraciadamente, pues se llegó a un acuerdo con su viuda y tiene pues el sello de Special EFX, Special Efectos Especiales, y firma todo como Special EFX y Chieli Minucci. Sí, vamos con el tema que hemos elegido de este álbum que presenta pues estos días Chieli Minucci, Special EFX. Bienvenido, Confusión. Thank you. Todos pensábamos que tras el fallecimiento tuvo un problema cerebral, un tumor cerebral, y se lo llevó pues en pocos meses. George Ginda, que era un fantástico pianista, tenía la carrera de piano, era de Budapest y bueno, se fue a Estados Unidos y como había tantos pianistas, pues se reconvirtió en percusionista y lo hacía realmente bien. No lo dejó en el 2001, pero siguen lanzando discos, concretamente este, en el 2013, The Special Effects. Se quedó Chieli Minucci, que es la otra parte del grupo, es el guitarrista. Y este álbum se llama Genesis. Nos hemos quedado con un tema, no es el primero, es de los últimos, Club G, sí. Y todo el álbum pues merece una escuchadita, porque suena realmente bien. Y te he comentado en algunas ocasiones durante este año que el 2013 se va a convertir en un año mítico porque se están presentando grandes trabajos, grandes discos. Y además nos sorprende agradablemente que la calidad pues vaya en aumento. También nuevo trabajo para una flautista, en este caso, norteamericana, Kim Scott, que presenta Rite of Passage. Un montón de música que se presenta este año 2013. Ya te digo, a cuál mejor. Esto se llama Landscapes. Paisajes. Kim Scott en Confusión. Kim Scott y es flautista, tiene una sólida formación en música clásica. y en jazz y derivados, pues ya te puedes imaginar, Rite of Passage, lo nuevo que presenta este año 2013, desde el año 2000, que viene deleitándonos con música realmente fantástica. Esto ya sabes que es Confusión, Landscapes, Paisajes, es lo que estamos escuchando, que se me había olvidado decírtelo. Y todos los días aquí en RadioEsperantia.com, en Esperantia.com y en todas las emisoras amigas que hasta ahora sintonizan nuestros programas. Y como digo, muchas veces nos abren sus ventanitas a sus magníficos oyentes. Bienvenidos a todos ellos y por supuesto nuestro agradecimiento. Y dejamos a Kenneth Scott, que es flautista, y nos vamos con un señor que ha grabado un disco espectacular. Se llama Thierry Condor, Stuff Like That. Y bueno, pues recrea música de un montón de compositores. Mejor lo escuchas y luego ya te cuento. Se llama Memories. Este disco te va a encantar. Es Thierry Condor, un pedazo de vocalista. Y este material que presenta en el 2013, Stuff Like That. Música de un montón de autores que compagina perfectamente. Aquí tenemos pues música, por ejemplo, de Steve Lukather, Donald Fagen, Bill Champlin y un montón de músicos. Y los que intervienen en este disco pues seguramente te sonarán también: John Jury Robinson, Russell Ferrante, Chris Camozzi o Jay Graydon, que son pues los que ponen los instrumentos para la fantástica voz de Thierry Condor. Un gran álbum, se llama Stuff Like This, que presenta también este año 2013. Y lo que te decía antes, que se están presentando un montón de discos, y a cuál mejor. Estamos aquí poco pues deseando que vayan pasando los días, porque cada día pues sale un disco nuevo. Por cierto, el de Josh Benson, que lo tenemos por ahí a mano también, ha lanzado un single y está al caer. Música realmente increíble, la de Thierry Condor. Sigues en Confusión con nosotros aquí en Radio Esperantia. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. between me and you. I didn't know if I was right in bringing chaos to the order of my usual life, the smoothness of our quiet night. Muy curiosa, que podría encuadrarse dentro de lo que se denomina nu jazz. Casi todos los temas son instrumentales, exceptuando este, son Ray Jazz. Y la música que puedes encontrar en sus discos es como, pues, ¿cómo te lo explicaría? Como un ejercicio sobre el jazz más clásico. Que me estaba acordando de ejercicio de estilos de... Ah, no me acuerdo de quién es. Que hacen pues prácticamente lo mismo. Increíble, de verdad. Ray Jazz y su álbum del año 2002. Pues seguimos, ya sabes que estás en confusión. Esto es radioesperantia.com. decía René, que la hemos escuchado en un par de ocasiones aquí en Confusión en el año 2013, porque cuando te propusimos a Jasmine Pink, que ella tocaba, creo que el saxo con ellas. Jasmine Pink, la banda compuesta por mujeres y que van de rosa, por eso de lo de Jasmine Pink, pero todas son mujeres fantásticas, todas ellas, y con una sólida carrera por libre cada una de ellas. Hacía René que al principio, pues hace unos años, pues causó cierta sensación porque por lo normal es que pues venía de una universidad a estudiar música, que lo hizo, pero tuvo un impasse y estaba de ayudante de sheriff en un pueblo del estado de Washington, allá en el Pacífico. Y bueno, pues en los programas americanos de variedades la entrevistaban, iba a tocar, evidentemente esto le servía mucho de promoción y ponían sus vídeos y se veía pues a ella vestida con el uniforme de policía. Y bueno, chocaba bastante que una ayudante de sheriff pues fuera flautista o saxofonista de ellas, pero luego, bien pensado, pues ¿por qué no? Esto se llama In The Flow, también nuevo, de Alcía René. Espectacular esta flautista, en ocasiones, y saxofonista, que toca los dos. Esto ya tiene unos añitos. Alison Williams, vocalista, su álbum Row, y está gozada. Not on the outside. Sigues en Confusión con nosotros aquí en Radio Esperantia. Y contigo, compartiendo todo este tiempo de música y de radio. Fíjate qué bien suena Alison Williams. Alison Williams es de esas vocalistas fácilmente reconocibles porque tiene una voz que llama la atención, como puedes apreciar. Esto es su álbum del 89, Row. Un álbum que recuerdo que pues me compré pues por aquella época y bueno, lo estuve escuchando durante pues muchos días seguidos, porque es que detrás de un tema fantástico venía otro increíble. Y era esto de que te lo ponías una y otra vez y tal, y bueno, pues me llamó la atención. Y bueno, lo he vuelto a ver y digo, pues nada, les voy a poner un temita. Y seguro que te encanta. El álbum se llama Row, del año 89, y lo firma la vocalista Alison Williams. Nosotros seguimos, que fíjate, ya llevamos 31 minutos de programa. Nos queda todavía mucho, pero es que cada día se nos pasa el tiempo más rápido. Eso es muy buena señal de que lo estamos pasando realmente bien. Esperamos y deseamos que a ti te ocurra lo mismo. Y bueno, el tiempo es ese amigo o enemigo, según se mire, inexorable, con el que hay que, pues, lidiar. Nos vamos con otro señor que nos encanta también. Qué bien suena Marcus Johnson, un pianista de estos que no te cansas de escuchar nunca. Potomac Ridge, Marcus Johnson, aquí en Confusión, en Radio Esperantia y en todas las emisoras amigas que nos acompañan a esta hora. De teclistas de jazz y pianistas, y unos cuantos suelen diferenciarse del resto. No quiero decir que sean mejores o peores, sino que tú los escuchas y dices, este tío es fulano de tal y este otro es zutanito. Y es algo que tiene Marcus Johnson, que marca su impronta en todo lo que hace. Esto se llama Potomac Ridge, y en este momento pues queremos darte la bienvenida, tanto si acabas de sintonizarnos como si vas un ratito con nosotros, y por supuesto, en cualquier caso, agradecerte que estés compartiendo con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio, bien en directo o bien a través de los podcasts que encuentras en radioesperantia.com o esperantia.com. Jingle y seguimos. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. De vez en cuando hago un ejercicio, no es que me lo imponga nadie, sino me lo impongo yo mismo, pues me cojo la discografía de un intérprete o en este caso de un grupo y empiezo a escuchar un disco tras otro. Es el caso de Urban Nights, que me encanta. Este es el disco número 3 y el tema Until We Meet Again. ¿Y quiénes son Urban Nights? Pues un poco el alma mater era Maurice White, batería de la Erwin and Fire, que seguramente te sonará. Pero es que no solamente estaba él, es que te pones a ver los títulos de crédito, ahí estaba Ramsey Lewis como teclista, Grover Washington Jr. como saxofonista, el batería Omar Hakim, Victor Bailey, Emotions, Gerald Allwright, Najee, Kenny Jarrett, Dave Goth, Jonathan Butler, Norman Brown, Earl Clark, Bobby Brown o Fabrice Hack. Increíble, una maravilla de... Yo decía de disco, de discografía. Tienen 6 trabajos, 1, 2, 3, 4, 7. Si incluimos el proyecto que hicieron en el 2002 en Chicago, que es un directo, pues 6 con número y 1 en directo. En el 2002 en Chicago, el Chicago Project Aqua, mejor disco tras disco. Urban Nights, del 1 al 6, y el proyecto que hicieron en directo, allá en Chicago. Yo creo que era un, no sé, la, la Victoria de Chicago, un lugar bastante grande. El otro día me dijo el amigo Manuel, que es un fantástico oyente que tenemos en Madrid y además un buen amigo, lo bien que sonaba Brand New Heavies. Y le comenté, es que lo venimos poniendo desde hace dos o tres días y tienen maravillas. Esto se llama On The One, Brand New Heavies. And she's got the smile that will make the eyes melt. Rolling to her place in the twilight. Gonna hit the town, drink a mess of cocktail. Howling at the moon while we're driving. She be looking too, cause we're crazy that way. Turn the music up cause we like it. This is how it is and it's how it's gonna stay. Do you wanna wanna call? I ain't never gonna call it. We ain't never gonna fall. We got it so delicious and we're having all the fun. See, it's all about the timing when your love is on the one. It's us together. It's you and me. The simple things are just what is needed. Long way back down the road, seeing where we started from. It's crazy how a little thing starts to grow. Steady as it's coming on, we don't really need to take second best, because we know where we are with this. Londinenses, Brand New Heavies, la banda de Ian Kincaid, Simon Bartholomew y la vocalista Andrea Davenport. Y si te preguntas por qué tienen este nombre así tan raro, pues resulta que hacían como versiones en pubs de temas clásicos del funk, del soul. Lo hacían también que les llegó un contrato para grabar en directo y entonces pues no sabían qué poner y inspirándose en una carátula del single de James Brown, Minister of the New Super Heavy Funk, se les ocurrió pues eso, Brand New Heavies, la marca de los nuevos heavies, digamos, aunque no hacen nada parecido al heavy. Su nuevo álbum se llama Forward y aunque este no es el tema que ha salido como single, que es el Sunlight, personalmente es el que más me gusta. The One, espectacular. Y nada, aquí disfrutando contigo y mirando ya de reojo el reloj. Porque el tiempo no perdona. Pues de Estados Unidos nos vamos a cruzar de nuevo el charco y nos quedamos en Estados Unidos. Un quinteto imparable también. Presentación de lo nuevo de Show, un quinteto norteamericano, Pata Negra. la música de So Unstoppable, teclista potentísimo de Gregory Stiles and Travelers. Disco de All the Gregory Stiles and Travels con Chelly Minucci, Jeff Casiwa, Eric Marienthal, Chris Standing y Joey Rosenblatt. Un disco que está francamente bien, se llama Drive Time, y al guitarrista que escuchas, como lo hemos comentado antes, Chelly Minucci, precisamente comentábamos con él, que presenta nuevo disco junto a Special EFX, aunque prácticamente pues ha quedado él solito por la desgraciada desaparición a principios de la década del 2000 del otro 50%, George Ginda. Pues vamos aprovechando el tiempo porque ya nos va pues pisando los talones. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Continuity para más con Airborne, una banda de smoothies de Connecticut, que presentan también nuevo disco en el 2013. Este es el anticipo, Sun Shower. Te decimos adiós. Como siempre, ha sido un verdadero placer estar compartiendo contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Y como te decimos siempre, que la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Y con esto decimos que un día trae otro, y los días malos, pues hay que apartarlos y esperar un poco a los días buenos. Y con los buenos, pues lo mismo, disfrutarlos plenamente. Desde la realización y presentación, el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Ahora ya sabes que llegan reposiciones y que de programas, evidentemente, de todos nuestros programas. Y que te digo que en radioesperantia.com y en esperantia.com, pues en breve tienes el podcast correspondiente al día de hoy, que hace el número 278, casi nada, 278 programas, más los 10 que hicimos de prueba, hacen pues casi los 300 ya. Venga, a ser felices, a disfrutar de la vida, y nos vamos con este pedazo de vocalista, Rodney Mansfield. I wanna get it on. Bye bye, hasta mañana. Tonight.